Reiniciando sistema. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Esto ha comenzado. Yao, yao. Bienvenido a los cuatro elementos 940M Radio Urbana. Somos aire, tierra, fuego, agua, esto va que entienda. La cultura de la calle suena en Radio CCE. Y eso estalla. Sabes quién te lo da, es la negra fina. Hoy te tiro el flow encima pa' que aprendan las gallinas y sepan que este flow es pa' la cifrina, cretina. Hoy te demuestro mis ganas pa' que entiendan las fulanas que nunca podrán aplastar este nana. Y si se me cierra una puerta me meto por la ventana, siempre lucharé por el hip hop de pana. Gusana, peladita, no voy a dedicarte nada ahorita, pues cometería un delito y no hagas que te lo repita. Mosquita, vamos, compórtate como una hembrita, pues no quedaría activa si esta chiquita vomita y que rapea. Si tú pa' mí ni tarareas, cada vez que estás cantando algo a la gente marea. Y se demuestra cómo se liriquea, señorita. Usted se calla que usted se mea. Realidad, talento, corazón, humildad. Sé que Dios de ti me protegerá. Esto es rap del bueno, esto es rap low. Realidad, talento, corazón, humildad. Sé que Dios de ti me protegerá. Esto es rap del bueno, esto es rap low. Babilonia, rapera de baja estatura, que el rap lo hace de cora, con sentimiento y cultura. Llegó la hora, cuando tú quieras mi cuerpo explora y podrás llegar a la locura con mi onda sonora. Hip hop inteligente en frasco pequeño, pa' que sepas que el empeño no depende del tamaño. Hip hop inteligente en frasco pequeño, tal vez te parezca extraño que una niña te regañe. Yo, galerí moviendo el sistema, mira y escucha, esto es lo que somos. Siente como mi rap te quema. Este es mi hip hop y ácido y plomo. Sé que escuchas lo que canto, pero es que te haces el sordo. Sigue así por la derecha, no inventes que no eres zurdo. Tú crees que cantas burda, te dejo como un cobarde. Te pongo a bailar mi murga, hago que tu mente arda. La realidad urbana no caerá. El que no sepa de esta cultura la conocerá. Y es de verdad, yo soy de Venezuela. Conoce Herrera, toma mi hip hop, verás. Realidad, talento, corazón, humildad. Sé que Dios de ti me protegerá. Esto es rap del bueno, esto es rap yo. Gavilonia. Realidad, talento, corazón, humildad. Sé que Dios de ti me protegerá. Esto es rap del bueno, esto es rap yo. Gavilonia. Hello, ya tú me conoces. Rap del bueno, you know. Vamos pelo a pelo, poco a poco el flow. Gavilonia, la que siempre te llena de flow. Te empaparé de rimas, let's go. Hello, ya tú me conoces. Rap del bueno, you know. Vamos pelo a pelo, poco a poco el flow. Gavilonia, la que siempre te llena de flow. Te empaparé de rimas, let's go. El hip hop sin stop, eso es lo que traigo yo. Andy, cómprate a Britney Spears si quieres escuchar pop. Que llegó el rap, el hip hop, ya te dije sin stop. Ey, yo, Gavilonia. Llegó el hip hop sin stop, eso es lo que traigo yo. Andy, cómprate a Britney Spears si quieres escuchar pop. Que llegó el rap, el hip hop, ya te dije sin stop. Ey, yo, Gavilonia. Pertenezco a esta cultura, no me interrumpas basura. Que vengo dura, sin ternura y con líricas sin censura. Llegó el hip hop de la calle, del bueno, del de verdad. La vida no me hizo rapera por pura casualidad. Es una cosa que no entiendo, pero siempre veo en el rap que están cantando y parecen payasitas, ni fun ni fight. Es que siempre se está matando como Notorio y Tupac, y a otros se lo está llevando el demonio por el crack. Es muy bueno criticar y decirte que lo haces mal, pero bájate de esa nube, ya de risa llama. Ya basta de seguir diciendo que ya quieres el plan, porque eso es como comparar a Kutanklan con las chicas del clan. Ey, yo, cálmate, no te equivoques, ñero, que si me toca se muere tu carrera como rapero. Ahora sí voy a decirte cantando lo que yo quiero. Quiero que levanten las manos todos los hip-hoperos. Sin eso, es lo que traigo yo. Andy, cómprate a Brinetti si quieres escuchar cómo que llevo el rap y hip-hop, ya te dije sin eso. Ey, yo, llevo el hip-hop, sin eso, esto es lo que traigo yo. Andy, cómprate a Brinetti si quieres escuchar cómo que llevo el rap y hip-hop, ya te dije sin eso. Ey, yo, directo, porque puedo decirte cantando lo que positivo escribo, para que nutras tu alma y con calma sigas manteniéndote vivo. Sin esto, porque con esto muero y por esto vivo, porque hago rap del bueno, antiguo y al subjetivo. Yo no me pararé, yo no me frenaré, mientras tenga micrófono en mano no me detendré. Yo no me quitaré, siempre continuaré, te partiré, te callaré y aquí siempre estaré. Yo no me pararé, yo no me frenaré, mientras tenga micrófono en mano no me detendré. No me quitaré, siempre continuaré, te callaré, te partiré y aquí siempre estaré. Si quieres escuchar merengue, cómprate Olga Tañón. Anda y escucha Ivy Queen si quieres un reggaetón. Te recomiendo a Celia Cruz si quieres salsa con son. Y a Gabilonia escúchala si quieres rap de corazón. Yo te traigo rap del bueno, te traigo hip hop. Sin esto, invadiremos tu mente de rap. Sin esto, a esta cultura no la detendrán. Sin esto, ellos, sin esto, come on. No quiero hacerte quedar mal con esta lírica brutal, pero no puedo hacer más nada, es natural, banal. En realidad yo no soy quien para decir si lo haces bien, pero es que escribo lo que pasa por mi 100, my friend. Y yo te traigo rap del bueno, te traigo hip hop. Sin esto, invadiremos tu mente de rap. Sin esto, a esta cultura no la detendrán. Sin esto, ellos, sin esto. Sin esto, eso es lo que traigo yo. Andy, cómprate a Brinetti si quieres escuchar pop. Que llevo el rap, el hip hop, ya te dije sin esto. Ey, yo, Gabilo, llevo el hip hop. Sin esto, eso es lo que traigo yo. Andy, cómprate a Brinetti si quieres escuchar pop. Que llevo el rap, el hip hop, ya te dije sin esto. Ey, yo, Gabilo, Es Gabilonia. Ey, yo, pa' las demonias. Sin esto. Sin esto, voy sin esto, vengo sin esto, no, sin esto, vengo sin esto, soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense, grafiteros, en CD, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip hop es de hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, fruta, lento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza? Podemos ser raperas, lo que quieras, sin delicadeza. Podemos bailar breakdance y dar vueltas con la cabeza. Ponemos y estamos, música, mezclamos, basketball, jugamos, grafiteamos, bateamos, goleamos y hasta boxeamos. Algunas hemos caído, nos han dejado el corazón partido. Hombres maliciosos, burlones, aprovechados, pervertidos. Pero la vida me ha dado a entender que el solo hecho de ser mujer me hace ganar por poder parir y poder traer al mundo entero un nuevo ser. La pila mi alta, con espalda, colorete, tiro, flow, talento, pa' que te respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Linda pierna, tacón, espalda, colorete, tiro, flow, talento, pa' que te respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Sí, claro que sí, soy mujer y como mujer puedo demostrarte mi pasión por el hip hop, amor, la calle y el arte. Puedo enfrentarte, aplastarte, herirte, masticarte. Echémonos unos tragos y tú serás el primero en rascarte. Tú como hombre dime si podrías hacer algo de la mujer, aunque sea una parte. Con una falda vestirte en dos tacones, juntarte. O tal vez maquillarte, no, no, eso no, no creo que pueda, chiquillo. Perdóname si te humillo, juguemos el fútbol y verás cómo parto tus tobillos. Sencillo, aunque hay que aceptar que si no, hombre, no se puede estar. Que hay hombres buenos, que ese nombre son los que puedes contar. Mujeres divinas, cargémonos de disciplina. Date cuenta que no solo servimos para la cocina. Y la labial, con espalda, colorete, tiro, flow, talento, pa' que te meten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Linda pierna, tacón, espalda, colorete, tiro, flow, talento, pa' que te meten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Mujeres ardientes, mujeres calientes, mujeres que solamente de los hombres están pendientes. abandonó el que dijo que era muy macho. Si un hombre monta cacho, el índice no fue nada, fue un desliz. Pero si una mujer lo hace, entonces es una meretriz. No señor, esa no me la jalo, no lo permito. Como el hombre, la mujer tiene derecho igualito. La que el hipo se tripea, la que en la playa surfea, la que saca el chonconea y no canta un león. Como identificación y cantar esta canción al payaso que diga que es más que tú por varón. La pisla mía alta, con espalda, colores. No mira, no habla, no oye, ni tampoco siente. Si no lo tienes, tenerlo se te hace urgente. Y si lo tienes, lo que tienes nunca será suficiente. Pues tenerlo, muchos matan a su propia gente. Hay figuras, colores y material diferente. Pues ya lo ven, San Bolívar, San Dólar, San Euro, San Yen. Estos santos hacen muchos milagros, ya lo saben. Por eso es que yo siempre les estoy rezando mis peticiones. En una chequera siempre las estoy anotando. Mi tarjeta de crédito es la estampita que mi altar siempre va llevando. Hey, yo. Creo cuando dices que es una basura, porque si estás enfermo y no tienes plata, pues no te cura. Y si de amor se trata, amor con hambre no dura. Espera, con real podrás comprarte una ciudad entera, pero recuerda siempre ser humilde y justo con cualquiera. En escuela o en universidad privada, pero que en realidad tiene un título y una medalla ganada. Solo sirve para limpiar vidrio, limpia voto, para vender empanadas. Otros prefieren pedirle a la gente adinerada. Si buscan trabajo, solo consigue puertas cerradas. Se galan malas miradas de la gente adinerada por cargar la ropa sucia y las camisas dañadas. Money, money, money, money, money, money, tiki, tiki, dang, bang. Muchas veces los billetes y justicia cometen como hacer que te coloquen una toga y un birrete, un título para que completes y así te respeten. Pero a la larga eso empobrece y entristece, porque el respeto solo se le da a quien se lo merece. Pésele a quien le pese, con perseverancia, con francés, esfuerzo y con humildad. Yo. El dinero no lo es todo en la vida, esa es la verdad. Pero sin dinero no tenemos vida, esa es la realidad. Y no me diga que te da igual tener real y te fracas en decir que la salud y el amor. ¿Cómo vas a mantenerlo si no tienes real? Siempre pasa que el que menos tiene es el que siempre piensa en dar. El que en realidad tiene que dar, solo piensa en guardar. Es difícil de aceptar y es muy fácil de entender. Es muy triste que por papeles todos tengamos que depender. Pero no hay más nada que hacer, solo trabajar con fuerzas para tener. Y luego de tanto perseverar, vencer. Que venga la mujer con falta corta, se muy larga más. Se la subió. Voy pendiente. rico por eso. Tú no reconozcan que yo por todo el estilo en exceso. No tengo salario, quisiera mucho menos sueldo mínimo. Pero tengo mi polo que pongo la paca para el etílico. No me niegue que la merece por de buena cuando cante grave con el dúo. Llamarme a la policía. ¿Quién fue el pajúo? Si descubrimos quién fue, seguro que le cortaremos la lengua. Termina el tema dura, se le recomienda. Seguiremos teniendo el control cuando el micro se pone on. No te trague la rubino, solo chupa de mingo. No me pone el chimpa, dejen la mamarra. Dale la culo que tapa, tu rudeo te la voy a tapar. Cuidado con la naga, el cero te la morderá. Uy, te la va a morder. Cuidado con la naga, el cero te la morderá. Cuidado con la naga, el cero te la morderá. Uy, te la va a morder. Cuidado con la naga, el cero te la morderá. Yo no soy cante, pero es triste el que ve que jugadores cargar este juego de baque. El Chiqui Baby Pro Galeri César Velázquez, de plano paisano, entonces puso bacano. Vamos piano a piano, siempre juntos los hermanos. La barriga no tan llena, el corazón no tan sano. Otra vez la galería del Flow Gami, Chiqui el enano. Yo voy, siempre seremos dos, pues tenemos rimas buenas y muchos hip hop como arroz. Yo empecé en el hip hop como un embarazo precoz. Y no será no, la no, última no, vez no, que escuche no, mi voz. Si no me has escuchado, entonces escúchame. Y si no te habrás preparado, piensas que escucharás algo igual, pues no lo creas. El que va atrás, ven pa'lante, el que va'lante voltea. Yo sigo en el medio, dando rap del bueno sin pelea. Yo, yeah, Gabilón, no, no, Babilón. Yo no quiero que agarres a mi cultura de vacilón. Yeah, Gabilón, no, no, Babilón. No quiero que vengas llorando y pidiéndome perdón. Vas el balón, yo no brinca para hacerte tapón. Yo penetra, marca, drita, lanza con precisión. Dos hermanos, dos pilotos, este juego en acción. Ya que estamos ubicados, tú encuentras tu posición. Yo, yeah, Gabilón, no, no, Babilón, yo no quiero que agarres a mi cultura de vacilón. Yeah, Gabilón, no, no, Babilón. No quiero que vengas llorando y pidiéndome perdón. Si no me habías escuchado, entonces escúchame. Y si no te habías preparado, ven, okay, prepárate. Si tú no te me quedes pensado, en yo, párate. Y si no te gusta el hip hop, entonces mándame. Si no me habías escuchado, entonces escúchame. Y si no te habías preparado, ven, okay, prepárate. Si tú no te me quedes pensado, en yo, párate. Y si no te gusta el hip hop, entonces mándame. Yo quiero verte como siempre guerreando y en plena lucha. Tú eres la que me apoya, me entiende y la que me escucha. En esta oportunidad yo te pido que me perdones por si te hago sentir mal cuando mi carácter fuerte se pone. Bendita tus bendiciones, gracias por darme estos dones. Llantos y tristezas conviertes en emociones. Perdóname mamá por no haber sido la doctora. Y perdóname también por no estar modelando ahora. Madre, me cura tu amor. Madre, me cura tu amor. Madre, me cura tu amor. Madre, me cura tu amor. Madre, me cura tu amor. Madre, me cura tu amor. Ahora canto rap que muchos no entienden, lo ignoran. Hoy con este rap te canto y te dedico esto de cora. Tú te lo mereces todo, esto no es ni la cuarta parte. Quisiera tenerte siempre para abrazarte y cuidarte. Pero sé que algún día tocarás las nubes, abrazarás el sol y te encontrarás con tu ángel y protector. Pero ahorita te disfrutaré sin sentir temor. Madre, me cura tu vida. Madre, me cura tu amor. Madre, me cura tu amor. Madre, me cura tu amor. Madre, me cura tu amor. Madre, me cura tu amor. Madre, me cura tu amor. Madre, me cura tu amor. Sin ti no puedo vivir. Sin ti no puedo reír. Sin ti ya no soy feliz. Estás en mi corazón. Sin ti nada, nada soy.

lindas son. Qué chulas son. ¿Y cómo son? Lindas que son. Pero qué bellas que yo, son. Aquí yo, son. Aquí te canta Ángel Flores con Gaby de corazón. Yo soy Solórzano completo, écheme la bendición. Lindas que son. Hay que estar consciente. No vayas a dejar que te perturbe la falta que te hace capaz de costumbre. Siéntela, mientras sea tuya. Vamos, tómala, cáptala, no dejes que concluya. No, no valoraste, pensaste que ya estaba jugando y la perdiste. Por eso lágrimas de sangre ya derramaste. En tu propio vaso de agua sin querer te ahogaste. Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Clase dictando cátedra, sacando tarea y complicándoselas como el álgebra. Apártese si no quiere que lo agarre el AMPA. De aquí va a correr la sangre como la regla en el Tampax. Yo soy de Katia, cabrón, no soy del Bronx, pero soy ese negro que te la puede clavar a lo LeBron. No nos subestimes, gime como las perras. No te desanimes, dime si quieres guerra. ¿Qué peso está GTK con Babilonia para defender el juego como un rey a su colonia? Super lacra es quien despierta tu sex appeal, quien la deja loca y sin pelo como Britney Spears. Guerrilla seca el Mickey con la chiqui, deja el tiki tiki, que no estamos teñidos con Vicky Vicky. O el gatillo en el coco te voy a jalar. Suicídate por el reque o por Alá. Se unieron ya, Caledonia. Se unieron ya, Guerrilla seca. Se unieron ya, Carro Loco. Guerrilla y Gabilonia. Se unieron ya, Caledonia. Se unieron ya, Guerrilla seca. Se unieron ya, Carro Loco. Pa' los que tienen mi respeto completo, pa' los que pertenecen al hip hop, miga, yo pa'l gueto, Colombia y reque, boom, guerrilla seca, boom, la pequeña Gabilonia, chiqui chiquiri, boom, ningún ningún, a mí no me vengas con tu pum pum, mucho menos con tu típico rap de rimas común, haces un rap, esa frágil tan débil como una plum, y cuando medio te aplauden ya te crees big boom, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? Hazme el favor, ven acá, y escucha la chiquitica o el disco de GTK, prende el radio, mete el disco y cuando estés girando ya, escucharás un rap que tu mente nunca lo creerá. Rap del bueno, rap para arriba, rap brutal que te motiva, rap con mente positiva, rap que está en on. Hoy Junior Guerrilla llega, dos negros más una diva, Gabilonia junto a Colombia y a Re que son on. Se unieron ya, Gabilonia. Se unieron ya, Guerrilla seca. Se unieron ya, Carro Loco. Guerrilla y Gabilonia. Se unieron ya, Gabilonia. Se unieron ya, Guerrilla seca. Se unieron ya, Carro Loco. El preto es leyenda, escríbelo en tu artículo. Ese que es historias negros convertido en ícono. Bésenme los testículos. Sabo llegó su ídolo que lo parte por la mitad con un verso mortífero. Tienen un ego ciego volando por el cielo. Me pasaron un evento que te bajaron con hielo. Te bajé de esa nube, ahora te arrastra por el suelo. Así me malinforme, tienes que mamarme el huevo. Si crees que es mentira, métete en YouTube. A este le evidencia con todo y la multitud. Pregunta a Cervé y Angulo, no acabo con tu carrera. Mientras te vomito, que me grabe Terrera. Corre por la acera, que yo formé la baratera. Eres una ramera que cuando en esto y vocifera. Esto es palgueto de parte del Prieto en Guatire. Esto es Franco Pequeño, vacilen, se la convive. Se unieron ya, Caledonia. Se unieron ya, Guerrilla seca. Se unieron ya, Carro Loco. Guerrilla y Gabilonia. Se unieron ya, Caledonia. Se unieron ya, Guerrilla seca. Se unieron ya, Carro Loco. Guerrilla y Gabilonia. El Prieto, Gabilonia, Requesón, Guerrilla Seca en pinta. La estás escuchando, escúchale, escúchale el mío. Esto no juega. Gracias al público real, al público fiel, a ese público que está escuchando libre pero preso. Ustedes saben que es lo que no está jugando en la calle. Gracias a estos convivios que me están apoyando por allá. Me cae en el display, cuarto poder aquí, Gabilonia. Es Gabilonia, un cuarto poder again, donde todos la parten y nadie es rey. Donde hacer hip hop inteligente es una ley. Y aquí tienes rap del bueno, cinco rappers y un DJ, lo que tú quieras. Le canto al mundo entero, le canto a la nueva era. Rapera, si me toca, tú sabes que va para afuera. Si todo fuera fácil, los burros tendrían chequera. Esta es mi manera, es lo que tú quieras. Es un cuarto poder, me encanta la pista, ponte. El psicólogo es famoso, wow, y el rato donde. Hacerte lo que quiera, me encanta. Al público levanto y tú nunca me espantas. ¿Qué va? No, no. Amigo, usted está pelado. Aquí sigue Gabilonia. Venezuela que poco más rap. Le metemos a la cultura sin cantarte del trap. Esto viene más fuerte que una nota de trap. Lo mandamos en silencio. No hay mantequilla, los MC de vaquilla, volviéndolo papilla con una estrofilla. Ya se pone cuclilla, batazo en la canilla. Esa tabla no anda si no tiene mi quilla. Soy el que lo pilla, si te para pendecilla, si te duele chilla o fuma telecilla. Sigo en la música, recorriendo millas, rompiendo tu rejilla. Son una chiquilla, borrando de mi lengua toda esa muletilla, quitando de una cabezada esa mascarilla. Gabilonia y el cuarto, hablando lo que sea, aquí se rapea, aquí no se titubea. Y yo, what's going on? ¿Por qué esa cara de cañón cuando agarras el micrófono? No seas peón, guapetón, rompe el patrón, botón. Come on, vamos para un mejor compón, algo con somo, si no lánzame un pop. What's going on? ¿Por qué esa cara de cañón cuando agarras el micrófono? No seas peón, guapetón, rompe el patrón, botón. Come on, vamos para un mejor compón, algo con somo, si no lánzame un pop. Llevo el team explosivo, posi positive. Relax, relax, toma, toma, tío, confín. Full criollo el free, home club el free. Mientras los espíritus hacen un backflip. Macana aquí, zigzag y ti. Desfigurando el beat con el R en el clip. La Gabi en el beat y el cuarto en el beat. From barrio la mina city dice así, boy. Mira cómo sube el marcador, que cuando ABA neoyorquino no me niega, tú me hiciste la tarea. Aquí el equipo de los tipos que adoptó este prototipo de poco tamaño y pop inteligente en franco pequeño, Babilonia con su lema, o sea, solo te regaño. Un recipiente de desempeño en busca de la fórmula del desengaño. Sigue pasando el tiempo, sigue pasando los años, sí, seguimos bien y todavía no logro entender por qué siguen tirando cosas desde el caño. De entender como Shakespeare, ser o no ser, pero saber que caer no es más que aprender a ver y comprender que vivo el hoy y no el ayer, que el tiempo sin tocar y no lo puedo yo mover, que querer no significa que en ti voy a creer, porque puedes tú morder la mano del que te está dando de comer. Yo vivo de esto, no pongo pretexto, yo me gané mi puesto y por esto te apuesto que eres el pago puesto, uno más que el resto, porque el tiempo te compuesto, tranquilo el mío, que yo vendo los refrescos que necesita el grupo puesto. Yo me impuesto, son 9 años más impuesto, el problema es que te apuesto. Babilonia, una pequeña gigante que no se espanta por los tontos que sobre ella comentan, no se comportan. Babilonia, una rapera de muy baja estatura, te llenará de mucho rap y hip hop en mi criatura. Llegó la niña, la pequeña, la chiquitica del hip hop, y para poder tumbarme tendrás que leer tu libro, que como título lleve como enfrentar al peligro, para que cantes como canto, para que vibres como vibro. Babilonia, esto es trap y que lo escuche, que sabe, el que no sepa que arranque en su nave, para que no me empabe. Que pa' otra vez un clavo saca otro clavo, por eso le pongo puta, pero igual nunca me alabo. Hey yo, Babilonia. Hey yo, Babilonia. Hey Babilonia, cantaré y te hará sentir emociones, a medida que voy rimando aumentarán tus pulsaciones. Siempre cantaré hip hop de corazón y con ganas, hasta que todo mi cabello deje cubierto de cara. Babilonia, rap del bueno, hip hop en Bruno, hoy escucharás un hip hop distinto como ninguno. Babilonia, yo no se lo puedes perder, hip hop real y del bueno que sale de una mujer. Babilonia, salsa, rap, basketball, hey yo, es mi flow, mi small. Babilonia, sepa que por culpa de Dios, el aporte del talento que les brindo con mi voz. Yo, Babilonia. Hey yo, Babilonia. Humildad, inteligencia, constancia, vida, belleza, fortaleza, amor, mucho dolor, llegando tristeza, rapidez, habilidad verbal, con astucia y destreza, llena de puro rap, de los pies a la cabeza. Babilonia, un ser humano lleno de vida, por María Milagros Ojos y José Rodrigo Viva. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Que ella que nos tenga, que me siga dando fuerza para que nunca me detenga. Mientras tanto, seguiré cantándote con mucho estilo, para que uno lo disfrute y otros cojan el hilo. Rap del bueno les daré, que me busque la muerte, mientras tanto quiero que todos mis nombres digan fuerte, fuerte. Babilonia. Hey yo, Babilonia. El alma habla, te dice fijamente, estaba pendiente esta charla. No intentes escapar, que no hay pretexto que valga. Toma asiento, aquí no hay vista, respira y mantén la calma. Escucha, sin refutar estas palabras, ni persuadir con la mirada, queriendo tomar ventaja. Tolera la crítica y las voces incidentes, acepta lo que dicen y examina el subconsciente. Aprende a no pensar por los demás, ponte en sus zapatos un momento en su lugar. Cuestiónate a ti misma y tu manera de actuar. Al mirar tus propios fallos, no dejarás de juzgar. Deja de repetir que es tu vida y que no afecta a nadie lo que dices, lo que haces y contempla. Cuando llora tu madre por las veces que no aciertas, y a todos los que dañas sin pensar. Vaya, no seas ciego, sé que me puedes mirar. Sé que tú me sientes cuando paso al frente. Sé que me puedes mirar, no seas indiferente. Respuestas en tu frente, no te vas a equivocar. Yo no te voy a fallar. Yo sé que tú me sientes, sé que me puedes mirar. Sé que me puedes mirar, sé que me puedes mirar. Tranquilo, no todo está perdido. Yo sé que a veces piensas que lo bueno pasivo se ve en tu reflejo, lo complejo de lo vivido. El pasado que lo llevas atado a tus vacíos, en la mirada un récord por aquellos que han herido. Acomplejado siento que eres duro contigo mismo. esos viajes innecesarios pasados aumentan la frustración de tratar de cambiar lo hecho, atormentan, ponlo en mi cuenta y no gastes todos segundos con esta tinta en tus manos y riégala por el mundo en lo profundo de las piezas que se queden tus lentas encadenadas en la gente mientras tú me tienes. Ya no seas ciego, sé que me puedes mirar, sé que tú me sientes cuando paso al frente, sé que me puedes mirar. En el acto, música con sentido retumbando en tus oídos. Somos la voz del Kika con espíritu aguerrido, que lucha por ser mejor a diario y no se da por vencido. En tiempos de ira y guerra que consumen hoy día la tierra, la lengua es un instrumento pequeño que en la boca amaba la hierra. Lo que decimos en nuestros renglones puede motivar muchas acciones. Tendré cuidado con mis emociones cuando escriba mis canciones. Mujeres seremos por siempre entre vistas de más espejo. Sentiremos dolores, angustias, amargura, rencor o recelos. Mientes desafiando los caminos austeros, vagos, sabios, pensantes, seres en seres más dominantes. Atención, atención, mujeres, paso al frente, lo importante es lograr lo que luchas sin temerles. Está donde quieras estar, es la solución. Vivir de lo que toca, esa es la maldición. En la vida siempre hay motivos, razones, problemas que resolver. No dejes que otro te besa, no entregues a nadie tu poder, gana tu puesto. Nadie te ha limitado más la forma en que te vendas, te dirá lo que has logrado. Pensas que el mundo es el antojo de los parásitos flojos, criticando lo del otro sin mirar el propio ojo. Y dichas decisiones que en la vida tomas te llevan a un camino donde todo se desploma. Y las almas no apagarán nuestra voz del fuego, de equipa cumple de los latinos. Se parte libre y feroz, nuestras latas y garganta de carácter. No apagarán nuestra voz del fuego, del que patrulle veloz la cinta. Se parte libre y feroz, nuestras latas y gargantas declaran sin temor. Crees que no puedes, que nada más te parará, pero te cuento amigo que en la vida hay que empezar de cero. Hay que comenzar de cero, todo hay que cambiar, el tema se parará y tu presente edificar de cero. Tienes que comenzar lo cómodo, lo fácil, lo conocido. El bicho del mediocre mejor malo conocido. Yo amo el hip hop, siento que es mi elemento, pero miro más allá del asfalto y el cemento. Es mi sentir que es una parte de mí, que cuando la ley es así, tú no puedes existir. No soy mucho poco, no soy nueva, obvia que escuela, más mi nación es mi patrón, un escenario cualquiera. Mis problemas personales tal vez no sean tan importantes, no me creo la superficie para en un tema tan grande. Desde que regresó el aliento a mi espíritu, festejo mi respuesta en lo alto, solo el cielo es mi sustento. Aprendiendo de los errores y lecciones del pasado, hoy renace la poesía del temor ha liberado. Se transforma nuestra historia con el pasar de los años. La experiencia perfecciona lo que marcaron los daños. La esencia no está en juego, no caduca, vence al ego. Escribiendo somos libres, no lo hacemos por dinero. Andarte de mujeres con un don ascendiendo las fronteras. Filosofía. día apoya, muchos reconfortan. No es orden mundial y nada es casualidad. Para mantener a oscuras la TV es fundamental. La secularidad hoy en terror lo espiritual, cauterizando el alma, vulnerando la bondad. Pero aún brilla la luz en medio de la oscuridad, y la rienda de este mundo la sostiene con piedad. Esta luz inmutable que se encuentra por encima de lo visible. Esa luz está viva en los corazones ardientes de quienes ahora sufren a un ciego inocente. Esa luz está viva, sé que brilla con fulgor en esos corazones que olvidaron el rencor, que no juzgan a otros, se cuestionan a sí mismos, procuran ser mejores dejando el egoísmo. Más allá del sol no habrá niños que lloran, ni recuerdos tristes que empañen la memoria. Se tiene pronto tu decisión, deje la rueda, te dije el amor. Más allá del mantén viva esa luz, sé firme en la batalla y no pierdas la actitud. Todo es cuestión de tiempo, pronto el mal en plenitud se acabará por siempre, listo está tu ataúd. Hermano y hermana, mantén viva esa luz, sé firme en la batalla y no pierdas la actitud. Todo es cuestión de tiempo, pronto el mal en plenitud se acabará por siempre, listo está tu ataúd. Hay que ir cuando el orden no nos falla, pues si crees estar firme, mira que no hay el sentimiento de confort, te hace sentir superior. Si todo lo que has logrado rebasó en tu interior la gratitud por lo obtenido, y caíste en el descuido del orgullo desmedido, olvidando de dónde has salido, trae la mente esos recuerdos y valora el presente. Al mirar eso que fuimos, la humildad será por siempre el motor de nuestros actos y actitud ante la gente. Tener los pies en el piso, vivir sin ser autosuficiente. ¿Crees que decirme que ese es tu argumento para señalar a otros y juzgar tus defectos? Mira, no eres invencible, y si una vez has caído puedes hacerlo de nuevo. Hermano, no olvides lo que te digo, por eso sé sensible al opinar de los demás. Cuando los veas caídos, solo ponte a pensar cómo quisiera ser tratado y que te extiendan la mano, pues todo lo que aquí sembramos en un tiempo cosechamos. El corazón se pone a prueba, hay que cuidar lo que decimos, lo que hacemos cuando el orgullo nos falla. Pues si crees de estar firme, mira que no caiga. El corazón se pone a prueba, hay que cuidar lo que decimos, lo que hacemos cuando el orgullo nos falla. Pues si crees de estar firme, mira que no caiga. Yo no quiero convertirme en un sepulcro blanqueado, por fuera lleno de flores de apariencia adornado, y por dentro pestilente albergando lo podrido. Así es como la hipocresía en la vida ha tenido. No bastan por sí solas las obras de caridad, no bastan por sí solas las obras de cortesía, no basta con cumplir con todo lo moral. La intención del corazón es fundamental, no hay nada más valioso que volverse a levantar. Pero cuidado con la excesiva sensación de seguridad, y si el éxito te alienta para aplastar a los demás, no aprendiste la lección y la vida te lo va a demostrar. Todo el dinero y el poder que en la vida puedas juntar, de un momento para el otro se pueden desmoronar. No te sientas tan seguro por las cosas que consigas, pues las cosas más valiosas realmente no son cosas. No se conquistan sueños solo con actitud. Si queremos llegar lejos, cultivemos actitud. No son uno ni son dos, tampoco son tres. Son muchos los que dicen que tú no vas a poder, pero voy nadando contra la corriente. Aunque a veces haya lágrimas, el mundo acude fuerte. El campo de batalla está en la mente. Ganar o perder depende de cómo alimente mis pensamientos, que se vuelven mis acciones. Sin poder retroceder, no debo ceder, eso lo tengo presente. No. Viviendo y a la vez, no hay que retroceder, el que sobre más prevalecer para vencer. mañana. Un día a la vez vivo gracias a Dios con ganas de sembrar nuevos sueños sin mirar atrás. No más se vale tropezar, incluso sentir miedo, más no tirar la toalla ni quedarse en el suelo. Pedir perdón cuando se falla es domar el ego, perdonar cuando te fallan es un don del cielo. He dañado y me han dañado, asumo mis fallos, ahora entiendo que mis actos no dependen de los otros, que lo que está fuera no está en mi control, pero puedo decidir guardar mi corazón. Aprendí tocando fondo que la paz no tiene precio. Estaba de los tóxicos, estuve por un tiempo anulando mi conciencia, insensible por dentro, hoy con los ojos cerrados siempre recobré el aliento. No, yo no quiero ovaciones, que la tinta libre por amor en mis canciones, mi bien y a la vez. Y esto fue Cuatro Elementos Radio Urbana.